Seamos Historia. Con Roxana Puche. ¿Estás allá? Sí, hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien. ¿Bien? Bien. Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, otro temazo hoy para compartir contigo, ¿no? Sí, y ya, ya les adelanto que vamos a tener tres viernes, inevitablemente. Bueno, me parece muy bien, me parece muy bien. Es un tema que da para eso, sí, sí. Bueno, arranquemos, Rock. Vamos a hablar obviamente del general San Martín. Voy a dejar a salvo el comentario de que no les voy a hablar lo que sabemos de la época de la escuela, porque si no serían 10 capítulos. No, claro. Vamos a darlo por sabido. Voy a tratar de contar algunas cosas más del San Martín humano, persona, particular o militar, y quizás algunas perlitas que siempre me gusta traer de los personajes que de los que hablo los viernes. Claro. ¿No? Claro. Ya tenemos la primera controversia en cuanto a la duda en el año en que nació José Francisco de San Martín y Matorras, claro, su nombre completo, claro. Porque lo más seguro es que fue en 1777 y no en 1778 como Mitre determinó, y así se enseña en la escuela. Ajá. Dejar el comentario de que el primero que escribió, digamos, la historia de San Martín y lo sube al podio del Padre de la Patria, que fue Mitre, ocurrió en decisiones personales, a su gusto, de tachar, de quitar, de modificar las cosas reales que tenía, inclusive con documentos. Así que tenemos desde él una historia bastante distorsionada, que por suerte, con el correr de los años, los historiadores, todos, revisionistas y no, se encargaron de ir demostrando, que algunas de esas cositas voy a traer hoy como para que nos quedemos pensando. Así que ya el primer tema, el año en que nació. Fue un 25 de febrero, dicen que en Yapeyú o cercanías, tampoco es seguro, porque para ese entonces esa parte eran las misiones jesuíticas, entonces no estaba muy delimitado, por decirlo de alguna manera. Roxana, hasta incluso leí que hay como un debate si San Martín fue correntino o misionero. Le decían correntino, misionero y paraguayo también, ¿eh? ¿Paraguayo? Sí, sí, también paraguayo. Bueno, digamos que pobre, tuvo de todos los colores. Bueno, se cría en este lugar, sus primeros 4 años los pasa junto a sus padres, Juan de San Martín y Gregoria Matorra, sus hermanos, y su niñera y ama de cría, que fue la indígena que lo amamantó, la india Rosa Guarú, claro. Y así transcurre sus primeros 4 años. Señalo esto porque ahora vamos a hacer un comentario respecto a algunas teorías respecto de Rosa Guarú, ¿no? ¿Cómo era San Martín? Sí, el nacimiento de él, realmente. Es su origen, ahora lo digo ya. Sus facciones distaban mucho de las características españolas, sus dos padres lo eran. Tenía cabello negro y lacio, ojos oscuros y especialmente la tez morena. O sea, podemos decir que sus rasgos al menos eran mestizos. Claro. Por eso su apodo fue el indio. Sí, era el apodo. Nunca lo había oído eso. A él le decían el indio y ante los araucanos él se reconocía como tal, como indio. Ajá. O sea, él manejó información al respecto, ¿no? Sí. A eso voy. Hay una teoría que sostiene que San Martín en realidad era hijo de Rosa Guarú y de Diego de Alvear, que trabajaba en esa época en las misiones, y que al nacer el niño decide dárselo al matrimonio San Martín Matorras para que lo críen como hijo propio, situación que justificaría, ¿qué cosa? La primera cosa que justifica, la falta de fe de bautismo de San Martín, que jamás apareció. ¿Se encontró? Nunca, jamás. Y hasta San Martín mismo, en distintas oportunidades oficiales, al casarse, cuando entró al regimiento de Murcia, los datos de él siempre estaban como ambiguos, ¿eh? Bueno, 4 primeros... Roxana, en aquellas épocas, las fe de bautismos eran en la certificación del nacimiento. Exacto. Claro. Nunca hubo. Y nunca la hubo, mira vos. No, nunca la hubo. no. Bueno, vienen a Buenos Aires después a los 4 añitos de él, tienen un breve paso de 2 años y logran sus padres lo que venían buscando, que era volver a España. Se vuelven a España junto a todos sus hijos, incluyendo a José, donde, el lugar donde a sus 13 años, este es otro dato importante, ingresa como cadete en el regimiento de Murcia. Les voy a contar algo, allí se pagaba para ingresar, y se pagaba mucho dinero, había que comprarles el uniforme, mantenerlos, y parece que el pago lo hacía Diego de Alvear. Ah. Hay muchas coincidencias, digamos. Claro, qué raro, ¿no? Sí, muy raro. Uh-huh. Bueno, a los 20 años San Martín era en definitiva un español hecho y derecho, estudió francés, cuestiones del mar, revolución francesa, derechos del hombre. Hacia 1808 se destaca en el combate de Arjonilla y de Bailén, y también sucede el famoso episodio del caballo en la batalla de Albuera, que fue la primera vez que se le cae un caballo encima en una batalla, y la segunda, no sé si recuerdan, en la batalla de San Lorenzo, ¿no? Sí, hablamos de ello, claro. Exactamente, bueno. Acá viene otro punto importante, escuchen, miren. Las variadas e increíbles explicaciones que trataron de justificar por qué un veterano de guerra, un teniente coronel con 22 años de antigüedad en el ejército español, lo abandona, sin más, de un día para el otro, para sumarse a quienes luchaban contra ese ejército, y que, planteado así, es una idea que la planteó Mitre, por supuesto, porque Mitre decide ignorar que los movimientos producidos en América en esa época, entre 1809 y 1811, no tenían el carácter, o sea, para Mitre, él lo marcaba como que tenía un carácter separatista y antihispánico. Ajá. Cuando en realidad, al menos en principio, y después lo vamos a ver con el devenir de los cambios de las decisiones del propio San Martín, estos estaban alentados por objetivos democráticos, al igual que España, que vive, por ese entonarlo, en ningún renglón de ningún libro. Otro dato importante, en esa época nosotros ya no estábamos considerados como colonias, estábamos considerados como provincias españolas. Ajá. Los propios españoles, con lo cual éramos parte de la misma revolución. Ellos se querían sacar encima a Napoleón, ¿se acuerdan que conté que deseaban al Fernando el deseado, aquel que estaba contento en la cama? Sí. Y por ahora todos peleábamos por lo mismo. En ese esquema es que San Martín decide dejar el ejército en España y venirse a América. Viene a continuar una línea que empezó en España. A esto vamos a agregar. Rosana, ¿sí? Rosana, clarísimo, de verdad, novedoso para mí y creo que para muchos. Con el correr de los viernes se van a ir descubriendo todo, completo el combo. Otro factor importante, las logias que proliferaban por toda Europa y que se utilizaban con la defensa del libre pensamiento y la condena a toda superstición. Presionaban sobre el poder y los vínculos entre hermanos, entre comillas, robustecía la disciplina. En Cádiz, para 1811, antes de venirse, San Martín se incorpora a la llamada Logia de los Caballeros Racionales. Así que todo esto va armando un entretelón importante. Uh-huh. Miren este dato. Él se retira del ejército español con uso del uniforme. O sea, estaba escapando. Pasa unos meses en Londres, de aquí la famosa teoría de que él fue un espía inglés. Claro. Y allí se vincula con la gran reunión americana donde se juntaban chilenos, rioplatenses, venezolanos y mexicanos. También en ese lugar es donde compra su famoso sable corvo que lo acompaña en todas las guerras de la independencia. Bien, llega en marzo de 1812, no solo, viene en un barco con muchos oficiales, algunos nacidos en España, otros americanos que volvían. Ahí te freno un poquito, ¿sí? Rosana. Estamos hablando con Eva. Eva es una oyente nuestra de Colón, Entre Ríos. Dice que hizo un seminario en una materia del profesorado sobre San Martín y dice, ¿cuánta mentira leí? Escribí ese trabajo y me lo aprobaron, era la dictadura. Y me pregunta, nunca, dice, ¿no? Eva Mercedes, Eva para la Victoria, dice, nunca supe por qué vino de España. ¿Qué le decís vos? Esto, él venía a continuar la revolución que estaban viviendo en España, en un territorio que ya era considerado provincia española. Uh-huh. Él vino acá a completar en el continente americano, lo que comienza, lo que se avala en España, claro. Voy a contarles que cuando viene la restauración del absolutismo, ahí nos separamos de la corriente española, que Fernando manda 10.000 personas para volver a atacarnos, y San Martín ya de este lado estaba por la independencia de toda América. Claro. Pero cuando arranca, arranca con el mismo motivo, por eso el retiro con uso de uniforme, entró a la logia, empieza a conocer gente americana, viene acá un español que continúa la misma tarea. No hubo diferencias hasta que vino, hasta 1814 no hubo diferencia de revolución entre España y Buenos Aires. Buenos Aires, o sea, Roxana, hubo un vuelco de 180 grados en el quehacer militar de San Martín. Exacto, exacto. Es como que tomó un camino más importante. Claro. Quizás lo convence un poco, sí, ahí sí coincido con algunos historiadores, que él nació acá. Quizás, porque muchos en la escuela nos decían que le agarró la melancolía por Argentina cuando se fue a los 5 años. Imposible. No, no, no se puede. Encajaba. Bueno, pero todas esas cosas tienen que ver con este endulzamiento que ha hecho Mitre de la historia argentina. Y de ponerlo en un bronce a él y a tantos otros, ¿no? Bueno, lo cambia de color un poco, ¿no? De piel. Lo cambia de todo. De hecho, le voy a contar que él heredó, desgraciadamente, toda la documentación. El yerno, al morir San Martín, se las pasa a Mitre sin siquiera hacer un listado de lo que le dio. Entonces Mitre guardó, escondió, rompió o quemó lo que no quería que se supiera. Claro. Por ejemplo, que él tenía tez morena, que tenía acento español, esa pavada, la verdadera causa de los motivos que tuvo San Martín cuando vino, cuando declaró la independencia de tres países y cuando después de Guayaquil decidió irse. Claro. Todo eso fue un invento maravilloso que hizo Mitre de la novelita rosa. Exacto. Claro, sí, sí, endulzó todo, endulzó todo, casi como un Alberto Migré, te podría decir. Podríamos decir. Bueno, es más peligroso, disculpame, pero es más peligroso eso. Sí, claro. Ah, no, de bronce, desde luego. Más peligroso todavía. Terrible. Desde luego. Inalcanzable. Nadie va a querer hacer eso si yo no llego. ¿Para qué? Terrible, ¿verdad? Bueno, llega. Espero haber contestado a la pregunta de Eva. Sí, sí, acá me dice gracias, ahora entiendo. Bueno, teniente coronel, 35 años, soltero, agnóstico y hablando con un fuerte acento español. Se presenta ante las autoridades, que era el triunvirato, que aceptan su propuesta de reconocerle el grado militar y de que él arme una fuerza, que naciendo así el famoso regimiento de granaderos a caballo. Claro, claro. Bueno, rápidamente les cuento que en una tertulia conoce a María de los Remedios de Escalada, de quien, y vamos a desmitificar también otra cosa que decía Mitre. Es imposible que una niña de 14 años quede prendada del maduro oficial y que ella decida me caso con él sí, sí o sí. Digamos, no. Seguramente que no fue así. O sea, tiene más lógica pensar que el señor Escalada le pareció un matrimonio de conveniencia. Claro. Era lo más común. Claro, claro. Era un buen partido. Exacto. Bien, bueno, perfecto. ¿Qué le pasó a San Martín con esta familia? Tuvo una malísima relación. Ajá. Al efecto, les voy a contar una sola anécdota. Dale, dale, como para ir terminando, dale, dale. Bueno, a Remedios le encargan un ajuar en Europa, se lo mandan a comprar a Europa para el casamiento. Vestidos paquetísimos, lencería con puntillas, etc. Al otro día de casados, San Martín devuelve todo diciendo: la mujer de un soldado no puede andar calzada de cita. No, qué mal que estuvo ahí, ¿no? Terrible, terrible. Bueno, excelente. Las diferencias, digo, sociales entre la familia de Remedios y San Martín también eran muy significativas, ¿no es cierto? Sí, verdaderamente. Y él siempre lo marcó de manera tajante, ¿no? Claro, Remedios, claro. Todo, y ella lo tuvo que seguir en su momento en Mendoza, ella tuvo que vivir como San Martín marcaba. Claro. Bueno, lo último, si quieren, para cerrar el día de hoy, San Martín sostuvo toda su vida que no levantaría nunca su espada para pelear con hermanos. Ajá. Sin embargo, apenas arribado a Buenos Aires y con el regimiento de granaderos armándose, ante un conflicto político que hubo dentro del triunvirato y acompañando a Carlos de Alvear,